la Radio Puente Alto. Comienzo el programa Agua Bajo el Puente, con la conducción de nuestra amiga Daniela King. Un espacio para debatir, conversar e informarnos de lo que acontece con nuestro medio ambiente. ¿Por qué nos importa nuestra provincia y nuestro país? En 107.5 FM Estéreo Radio Puente Alto, nos interesa nuestro planeta y nos interesa tú. Bienvenidos a Agua Bajo el Puente. Adelante, Daniela. Hola, muy buenas noches, queridos y queridas radioescuchas de Puente Alto y de todo nuestro país. Estamos una noche más, una tarde más. Bueno, ahora como se están alargando los días, ya es casi tarde. No, mentira, es noche. Pero igual queremos que se alarguen más los días para que los disfrutemos más. Como les decía, estamos en nuestra sesión ya número 22 de nuestro programa Agua Bajo el Puente, recordando, lamentablemente, un poquito, que es el penúltimo programa, es la última sesión, no la última, quizás la última de esta temporada nomás, porque en lo personal nos hemos enamorado de este trabajo, de este espacio, así que lo vamos a tratar de reproducir, de continuar, en cualquier circunstancia. Bueno, esta semana que ha transcurrido, sin duda que estuvo llena de hechos importantes que han ido marcando un poco la agenda nacional. Primero que todo, la semana pasada, queremos recordar, estuvimos con Gema Ortega. Ella nos habló, estuvimos conversando mucho rato acerca de todo lo que fue el impacto de Ni Una Menos. El programa estuvo muy interesante, tuvimos la capacidad de tener una mirada bien crítica, bien reflexiva acerca del tema, y estuvimos también en la marcha, Ni Una Menos, que se desarrolló en el centro de Santiago, pero como parece que nuestro llamado a estos periodistas locales, también tenemos una cuña de una concentración que se hizo de Ni Una Menos en San José de Maipo, donde acudió gente de Puente Alto, de Casas Viejas, de San José. Así que estuvimos cubriendo y apoyando e involucrándonos también nosotras y nosotros, porque fueron bastante hombres en este manifestarse, ¿no? En este decir que queremos ser respetadas, queremos caminar sin miedo, queremos sentirnos bien, queremos decirle a todo el mundo que como mujeres estamos unidas y cada vez estamos sintiendo que tenemos muchas cosas en común. Entre eso, el querer sentirnos bien, el querer estar tranquilas, el querer vivir en igualdad de condiciones como cualquier persona, cualquier ser humano, que no se nos predestine un poco a discriminación, a desigualdad por el simple hecho de haber nacido mujer, cuestión que nadie elige tampoco, ni de ser hombre, ni ser mujer, ni ser chico, alto, ¿verdad? Son circunstancias por las cuales no se nos puede discriminar, porque no la hemos elegido, bueno, y porque no se debería discriminar en realidad. Pero no, al contrario, nos sentimos orgullosas y felices. Yo me sentí muy bien entre tantas mujeres de tantos distintos espacios manifestando su descontento con este maltrato que se enfatizó, digamos, en los femicidios que hubo la semana pasada, pero que es una práctica, el patriarcado es una práctica cotidiana. Bueno, vamos a profundizar más en ese tema hoy. Y también en el tema de No Más AFP, sobre todo porque tenemos una actividad muy importante que contarles que se va a desarrollar mañana aquí en Puente Alto, a la cual por supuesto están todos más que invitados. También vamos a hablar de eso profundamente en un ratito más, ¿ya? Y bueno, es imposible no poder nombrar un poco lo sucedido el domingo con las elecciones municipales. No solo vamos a desarrollar el tema de los resultados, sino también de lo que significa un poco la abstención. Aquí en nuestra comuna fue, creo que la segunda comuna donde hubo más abstención. Eso también quiere decir algo, ¿no? También es muy contradictorio que vaya una marcha por los derechos de la mujer, no sé, 300, 400 mil personas, a marcha de Noma FP van 500 mil personas, y a votar no va nadie. Entonces no significa que hay un, no estoy ni ahí, sino que también significa que hay otras maneras tal vez de que la ciudadanía está buscando para participar. Pero bueno, ese es otro amplio tema que vamos a tocar en un ratito más. Para hablar de estos temas, hoy tenemos una sorpresa, porque nos va a acompañar, bueno, dos personas que son de la casa, bien de la casa, de hecho, demasiado de la casa. Por un lado nos acompaña nuevamente nuestro amigo queridísimo Patricio Cavieres, quien nos ha acompañado y también se ha transformado un poco en un ícono de algunas luchas, caracterizándose de muchas formas. Ha sido como un Manuel Rodríguez de estas luchas socioambientales. Después vamos a aclarar ese punto, Patricio. ¿Ya? Y va a acompañarnos también nuestro productor estrella, ¿verdad? Un aplauso. Quien va a dejar el anonimato y se va a incorporar a este panel, Felipe Lagos, no es solo un simple productor, sino que también es magíster en sociología, es autor de... me mira, vamos a dejar que él presente su libro porque si no se disgusta. Ya, pero es un compañero también de la Asamblea del Agua y la Soberanía, así que estamos felices de poder compartir con ellos porque tal vez ustedes han visto mucho análisis políticos en la televisión, ¿verdad?, de todo lo que ha ido sucediendo, pero lamentablemente a veces uno ve que hay como una mirada hegemónica un poco en todos los discursos. Es muy raro ver a alguien que sea muy disonante, ¿no?, porque quería tildar un poco de loco, de extremista, de ultra, de utópico, de soñador, de hippie, etcétera. Entonces, muchas veces nos vemos en esos espacios gente con una visión un poco más, digamos, no sé si radical, porque yo no considero que somos muy radicales, pero una visión distinta desde este lado. Porque la gente que está de este lado es la gente que mueve el país, la gente que con su trabajo saca adelante Chile. Muchas veces no está reflejada en la televisión o en los medios de comunicación. Pero ya, no me voy a extender más, aunque está muy interesante, pero no me voy a extender más. Vamos a ir con nuestra primera pausa musical. También, por supuesto, que ya cerrando esta temporada, continuamos con nuestro artista en vivo, en Agua Bajo el Puente. Ya, en esta ocasión nos acompaña un amigo acá de Puente Alto, un vecino. Su nombre artístico es René Problemas. Mira, tuvimos a Escombro hace algún tiempo, ahora tenemos a René Problemas, a Profeta Marginal. Chuta, van a poner a hacer la tremenda tocata de hip hop. Ya, así que también él nos va a estar deleitando con su arte. Pero para comenzar, vamos a ir con un tema que le hace honor a nuestro programa. Se llama Debajo del Puente. Y debajo del puente está el agua y la soberanía. Y así seguimos, ¿no? Y pasan los ríos del Maipo. En una red metropolitana y todo se junta al final. De Pedro Guerra los dejamos con la canción Debajo del Puente. Que la disfruten. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río en el puente. Y arriba del puente las cosas pendientes. La gente que pasa, que mira y no siente. Tomates, lechugas y pan del mercado. Te quiero, te odio, me tienes cansado. Y arriba del puente las cosas de siempre. No quiero mirarte, no quiero quererte. Café con azúcar, quiniela y olvido. Quién sabe del mundo debajo del río. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río en el puente. Y arriba del puente la calle, el colegio. Los niños, los gritos, te vas sin un beso. Tu amor y el atasco me agobia la prisa. Los días que pasan, la mierda que pisas. Y arriba del puente las 8 con frío. Lo tuyo, lo mío es lo mío. Carteles y bolsos, tirones y olvido. Cualquiera te vende un billete hasta el río. Está el puente que es menos que abajo. Yo pienso en mi casa, mi amor, mi trabajo. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río en el puente. Debajo Debajo del puente del río hay un mundo de gente. Abajo en el río y el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río en el puente, debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río en el puente, debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río en el puente, debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Muy bien, estamos de vuelta con esta hermosa canción, ¿verdad?, de Pedro Guerra, que era Debajo del Puente, y obvio que hacía alusión a un río. Afortunadamente no hacía alusión a nadie que viviera debajo del puente. Aunque también hay gente que está en esas condiciones, que lamentamos mucho, por supuesto. Bueno, ya, no me voy a seguir. Cada vez que trato de explicar una canción que me gusta, me enredo más. Antes de presentar a nuestros invitados, queremos hacer un decirles los que cumplir con lo que prometimos el bloque anterior con respecto a estos despachos que hicimos en las concentraciones de Ni Una Menos, ¿ya? Vamos primero con la cuña que pudo hacer nuestra amiga Jael del colectivo Hijos de la Calle, quien pudo reportear un poquito en San José de Maipo. Vamos con ese despacho. Hola, buenas tardes. Yo soy Yael Hidalgo, del colectivo Hijos de la Calle, de Puente Alto. Estamos aquí en San José de Maipo, en una concentración que se está realizando por la consigna de Ni Una Menos. Vamos a hacer una cuña con una de las organizadoras de esta concentración, que se llama Valeria Bustos, que también pertenece a nuestro colectivo Hijos de la Calle y que también trabaja para el Centro de la Mujer. Esta cuña es para el programa Agua Bajo el Puente de la Radio Puente Alto. Hola Valeria. Hola, buenas tardes. Espero que estén todas y todos bien. Estamos reunidos aquí en la Plaza San José de Maipo, agradecido igual por la convocatoria. Hay bastante gente y bastantes personas que están interesadas en manifestar un poco el descontento por lo que está pasando. Como ya todos saben, estas últimas dos semanas hemos presenciado femicidios seguidos, esta brutal agresión a la mujer de Argentina, que fue a través de este empalamiento, que es brutal. De verdad que a esta altura, en este siglo, no me puedo explicar que exista este nivel de agresividad y que cada vez es peor prácticamente. También por Florencia y por todas las mujeres que viven violencia en silencio, que no se atreven a denunciar, que no se atreven a contar lo que les está pasando. Es importante que las personas participemos, que ocupemos nuestro espacio, que nos hagamos cada vez más partícipes de estas cosas, que no son temas solo de las mujeres, sino que es un tema de la sociedad. Es un tema en donde hombres y mujeres tenemos que deconstruirnos de alguna forma y entender las relaciones humanas de manera más sana, en equidad, romper con los prejuicios, con los estereotipos que bordean esto y que producen las desigualdades. Lamentablemente, desde el Estado también nos vemos en desventaja, porque todavía las leyes a nosotras no nos logran dar verdaderos beneficios. La discriminación vertical que existe todavía para ascender a puestos de poder, cómo nos cuestionan a la hora de encontrar un trabajo, no tener un contrato, que la mayoría de las trabajadoras y trabajadores del Estado estén a honorarios, todavía nos sigue representando cómo existe esta desigualdad, sobre todo para las mujeres. Y así podríamos enumerar las distintas manifestaciones de la violencia, que no tiene que ver solamente con golpear a una mujer, sino que también con la la denigración, en las humillaciones, el acoso en la calle, la prepotencia que existe a la hora de generar una reflexión en torno al tema. También cómo se ha manoseado también lo que tiene que ver con la violencia con las mujeres, que lamentablemente es latente. O sea, los abusos, sobre todo la direccionalidad de la violencia sexual, es impresionante. Las mujeres en cualquier etapa de su ciclo vital son abusadas. No podemos desconocer eso. O sea, los hombres, yo creo que es hora de que se cuestionen sus privilegios, se cuestionen cómo funcionan en las casas, de quién es la casa, quién se hace cargo de las labores domésticas, por ejemplo, hasta dónde están respondiendo con sus responsabilidades como padres. No participar solo del juego, sino que también de la crianza, de la gestación, hasta dónde se están haciendo cargo de esas cosas. Es verdad que hemos tenido cambios, hay cambios generacionales, pero aún nos falta, y de eso nos tenemos que hacer cargo todos. Y para eso tenemos que educar en equidad. No tenemos que educar a hombres y a mujeres, tenemos que educar a personas. Tenemos que ya empezar a romper un poco con estos estereotipos, con estos prejuicios. Y bueno, vivimos súper alejados del centro de Santiago. Hoy día hay una manifestación nacional, una manifestación latinoamericana, donde consideramos que es importante hoy día agitar a la población, sobre todo en San José de Maipo, que es un territorio donde hay mucha violencia invisibilizada, donde todavía hay muchas concepciones rurales, donde todavía se concibe a la mujer como propiedad del varón, propiedad del compañero, y se expresan estas desigualdades en el territorio. No se atreven a denunciar, se minimizan mucha violencia. Entonces hoy día el objetivo es un poco de movilizar a la población y de mostrar latente lo que es la violencia, cómo nos está afectando la violencia no solo a las mujeres, sino que a las familias, a todos en general. Muchas gracias, Valeria. Y bueno, esta concentración, ya como vemos, ha llegado a harta gente y está siendo bastante exitosa. Igual es importante descentralizar la organización y darnos cuenta que también en las periferias, en los lugares rurales, también las mujeres se organizan. Muy, muy bien. Agradecemos fuertemente la colaboración de Jael. Estuvo súper buena esta entrevista que pudo hacer en San José de Maipo. Saludamos a las organizaciones que fueron, a las personas que asistieron. Como dije anteriormente, estuvimos muy contentos y contentas, sobre todo, de vernos tan unidas. Y como Jael dice, también en los territorios, en la periferia, no es solo la Alameda la que se llenó de mujeres, sino que se llenó el país de mujeres en la calle diciendo: queremos que no nos pase lo que está sucediendo, que siga esta violencia. Por lo tanto, ni una menos. Y ahora, para ya cerrar y entrar de fondo en el tema, vamos con la cuña que pudimos hacer en el centro, en la multitudinaria manifestación del miércoles pasado. Vamos ahora, en un momento. Amigues, de Agua Bajo el Puente, estamos en la marcha contra esta ola de femicidios en nuestra América, de la manifestación en la que estuvimos hablando el último programa con nuestra amiga Gema Ortega. Estoy un poco más lenta porque estoy muy sorprendida de la cantidad de personas que hay hoy. Para hacerles una imagen, está toda la Plaza Italia repleta de gente. Están en la Plaza Baquedano, en la propia Plaza Italia, en la salida del Teatro de la Universidad de Chile. No cabe nadie más, un alfiler. Hay muchas mujeres vestidas de negro, hay niñas y también hay varones. Así que eso de que les iba a pasar algo o no podían marchar juntos, qué bueno que no lo entendieron así y se plegaron también. Estoy llegando al Parque Bustamante y sigue habiendo gente reunida, parece esperando juntarse con más personas. Todavía la marcha no parte, estamos haciendo este despacho rápido porque podemos tener algún problema técnico más adelante, como que se acabe la batería, pero ya al menos nos damos cuenta que es una marcha bastante masiva. Parece que la gente ya no le está gustando quedarse en la casa, ya no le está gustando esperar que otros hagan algo por ellos. Así que por ese lado estamos súper contentos porque parece que nuestro pueblo vamos y vamos a dar muchos más pasos. pasos. Estamos en Agua Bajo el Puente. Bueno, efectivamente ese problema técnico ocurrió y lamentablemente no pudimos tener más entrevistas, pero yo quería aprovechar en ese momento de por lo menos hacer una imagen, porque fue tan impresionante que algo se pudo hacer de ese registro. Bueno, ya sin más preámbulos, quiero saludar a Patricio. Si puedes saludar también a nuestros amigos de YouTube. Bueno, muy buenas noches a todos ustedes, a los que nos escuchan. Estoy muy contento de estar acá, a nombre de Agua y Soberanía, de la Asamblea por el Agua y la Soberanía de Puente Alto. Estamos con mucha fuerza, mucho entusiasmo. Mañana tenemos un foro en el Teatro Palermo a las 19 horas, a cual estamos todos convocados. Es decir, aquí nadie puede solamente copiar e invitar, sino que también autoconvocarse y asistir y comprometerse. Este foro es de No Más AFP, exacto. No Más Alto Maipo. Queremos agua limpia y cristalina y un sistema de reparto. Sí, ese es el foro al cual los queremos invitar para mañana en el Teatro Palermo, Metro Plaza Puente Alto, desde las 7 de la tarde. Y Felipe, estamos muy contentos de que estés al aire hoy con nosotros, es decir, como que nos acompañes, si nos has acompañado siempre, pero en esta instancia valoramos mucho poder compartir opiniones y pareceres de estos últimos sucesos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes al aire? Buenas noches, Daniela. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches, Pato, René, Problemas, Javier. Contento de estar al aire para que podamos conversar un poco en este programa. Muy bien. Vamos ahí entonces a comenzar de lleno. Pensando un poco en estas últimas actividades que han surgido, y a mí me gustaría más que hablar tanto del tema puntualmente, sino, Patricio, ¿de qué te ha parecido a ti un poco esta, como hablamos al principio, esta doble participación o no participación de una instancia, de otra? ¿Qué te parece, por ejemplo, la alta participación que han tenido las convocatorias de organizaciones por temas como el feminismo, como la AFP? ¿Cómo tú analizas la masividad con la que se ha demostrado estos descontentos? Bueno, primero que nada, debemos tener claro de que el último hecho ciudadano fue las llamadas elecciones, claro, de concejales y alcaldes a todo nivel, a lo largo del país. Y esta estuvo con una ausencia, con un disentimiento o una no participación de la ciudadanía casi en un 80%. Uh-huh. Es decir, más de un 75% de los chilenos no se manifestaron en las urnas. Y esto tiene muchas lecturas, depende de la vereda donde se paren, depende de quien tenga el micrófono y de qué sector sea. A mí me corresponde la parte de los pobladores, de las organizaciones sociales y de Agua y Soberanía. Nosotros tenemos una mirada a esto de que la desazón, el desconcierto, no tenemos conexión, no hay ninguna, bajo ningún aspecto, una conexión con quienes hoy usufructan el poder del duopolio, que están en el poder en el Senado, el gobierno, se han adueñado del poder ciudadano, de la soberanía ciudadana, y están tan desconectados que no han entendido hasta hoy día el hecho de la no participación del ciudadano. No han sido capaces de motivar, de incentivar, de envolver y acercar a la gente a apoyarlos a ellos, para nada. Uh-huh. Tanto sí que ellos hablan un idioma y la ciudadanía habla otro. Exacto, pero de alguna manera, Felipe, por ejemplo, ¿tú no crees que esa, claro, como dice Patricio, esa falta de poder tener un acercamiento con la ciudadanía, ¿no?, de estas élites políticas, cómo no son capaces de convocar, ¿verdad?, de motivar a la gente a participar en esas instancias, ellos no lo harán un poco a propósito también? ¿Les interesa realmente motivar a la ciudadanía a participar? ¿Les molesta tanto esta abstención del 70 y tanto por ciento? ¿O les conviene en realidad? o les incomoda, o simplemente porque de alguna manera también asegurando ciertos votos ellos salen electos. ¿Será un interés realmente de la casta política interesar a la gente en la participación? Considero que puede ser principalmente en un primera instancia una lógica del liberalismo. Una lógica del liberalismo en el sentido de que quien participa o no participa en las decisiones del sistema político se configura a partir de instituciones. Y una de esas instituciones es la institución del voto. Y la ciudadanía se relaciona con el voto. Es como el único rol de la ciudadanía en el liberalismo es ir a votar. Esa es su participación. No es que no exista una democracia, sino que más bien es una democracia, por así decirlo, limitada. Y en una primera instancia yo creo que funcionaba esa lógica, o eso se esperaba. Y no le afectaba poca votación o poca participación en las elecciones. Sin embargo, hoy ya se está volviendo insostenible. Yo creo que hoy están preocupados. En un comienzo fue una estrategia, hoy día esto se está desbandando. La desafección que señala Patricio, la deslegitimidad, está en directa relación con la poca participación. Uh-huh. Sí, claro. Claro, o sea, si le sumamos a todo lo que sucede, digamos, en este año, hace un par de años que ya, bueno, desde el 2006, que ya empieza también una forma más activa de movilización, ¿no? Con los pingüinos, con la revolución pingüina, después el 2011, fuertemente. Y este año estaba marcado no solo por la movilización, sino también por la deslegitimación. Como los autoatentados que se han hecho entre ellos en la misma casta, que tal vez de repente empezaran a uno a sacarse trapitos sucios del otro, pero resulta que el del bando contrario también sabía yaya mía, entonces fue como un ciclo en que en ambos sectores del duopolio quedaron bastante embarrados y bueno, y ahora ven las consecuencias de eso. Antes de profundizar más en, digamos, un poco más en la identidad un poco de este nuevo ciudadano, de este nuevo tipo de participación o de cómo estamos validando ciertas formas de participar, queremos también presentar a nuestro artista invitado de hoy, ¿verdad? Él, como dijimos, es de acá de Puente Alto. Hola, René Problemas. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. En YouTube. Sí, acerca eso para que puedas saludar a nuestros amigos de YouTube. René Problemas, ¿cómo estás? Muy bien, muy agradecido de la oportunidad que me brindan por estar aquí esta noche y escuchar igual una conversación interesante. Qué bueno. René, ¿por qué? Cae de cajón, ¿no? ¿Por qué problemas? ¿Por qué no soluciones? Ah. ¿O otra cosa? Yo creo que la vida más que soluciones nos da problemas y creo que es fundamental tener la mentalidad necesaria como para no quedarse chico frente a los problemas. Más que nada a mí me representa esa mentalidad de superación, de estar constantemente recibiendo problemas y con la motivación para poder salir adelante. Mira, claro. Bueno, dice que la vida te da sorpresas. Sí. Ahora que esa sorpresa puede ser problema, bueno, son como uno ve la sorpresa. Pero, en fin, está bien, yo te felicito. Sí. Estamos muy contentos de que nos acompañes. Y cuéntanos qué tema nos vas a cantar hoy. Bueno, se llama, lo pueden pillar en SoundCloud de la página que tengo. Y este tema con el que parto se llama Flotando. Flotando. Sí, trata un poco mi como inquietudes espirituales o mis reflexiones que tengo acerca de temas un poco trascendentales, yo lo denominaría así. Fantástico. Y eso, cuando quieran. Fantástico, vamos a empezar entonces con este hip hop en vivo, otra vez, en Agua Bajo el Puente. Yao. Ah. Ya, esto es Agua Bajo el Puente. Sí. Ah. Ya. ¿Y qué te puedo contar si solo escupo palabras? Si se expande la energía, hará que algún portal se abra. Abra los ojos del alma, por cada pestañear la vida cambia. Flotando en la carne, siente como arde el aire en tu interior. Es lo que nos une en esta condición. Llámelo Dios, llámelo amor o como quieran. La tierra es su mansión y el paraíso es mental. Cuerpo atrapado, lo material, escapó del hospital. No tengo la receta y me puedo automedicar. Fumando diamante, llorando el SD. Estamos rodeados de naves, para ver hay que creer. Salto desde el balcón, no tengo miedo a volar. Ves esas nubes, me vienen a buscar. Pero hay espacio pa' más. Ven, que hay espacio para más. Jamás olvides que la vida es un flashback, que el mundo está perdido si tú mismo no lo salvas. Pintando el mapa en el camino como la línea de Nazca. Me estoy bebiendo la Vía Láctea. Somos cosmonautas navegando la galaxia. Observamos el espacio, recibo su frecuencia. La luna guía, solo fíjate las plantas. Es la misma energía con la cual tú te levantas. Cada mañana debo limpiar el cristal de la pantalla que se empaña por tanto pensar. Ya no distingo si es ficción o realidad. Anoche me dormí, no sé si he vuelto a despertar. Solo es un recipiente este cuerpo que ves. La muerte corta cadenas a las cuales me ate. Cinco sentidos le dan formas a un terno de vueltas. Aunque no lleves gafas, ves todo en 3D. Yao, gracias por la invitación. Muy bien, tienes razón, tenía una cosa media trascendental. ¿Es una búsqueda por ahí? Claro. Más que nada, los temas cuando los escribo son como conclusiones de algún proceso que viví o de algún estado que tuve. Y luego canalizo la energía y las ideas que se me ocurrieron de la semana. Qué bueno, te felicito mucho. ¿Ya? Muchas gracias. Vamos a cerrar también el programa, como es ya nuestra costumbre en Agua Bajo el Puente, con otra canción, ¿te parece? Sí, obvio. Fantástico. Bueno, Patricio, ahora, como dije, vamos a seguir profundizando en estos temas. Por ejemplo, tú que, no quiero decir nada, pero tú que has presenciado más cosas en la vida. Estamos otra vez con el tema de la edad. No, pero en una... Una larga experiencia, sí. Y provechosa, me imagino. Pero ¿cómo? En materia tenemos el mismo tiempo de existencia. Para que sepas. Lo pusimos cuántico. O no, René. Claro. Bueno, Patricio, cuéntanos un poco... Porque nosotros, por ejemplo, tal vez vivimos una juventud, los fines de los 80, los 90, los 2000, ¿verdad? ¿Tú has visto un cambio un poco progresivo en lo que ha sido este alejamiento un poco de ya del tiempo de dictadura, ¿no? Donde había mucho susto, mucha desconfianza. Ahora la gente ya ha vuelto un poco a retomar un sentido más crítico y ha perdido, yo siento, un poco más el miedo a poder decir lo que piensa, decir lo que no está de acuerdo, lo que está de acuerdo, de alguna forma un poco incipiente ahora, ¿no? Pero esperamos que eso ahora se está reflejando solo en formas como más sociales, ¿verdad? Con carácter de protesta, como bien decías con respecto a la participación en las urnas o en lo que fueron los cabildos para la Asamblea Constituyente, también, o sea, para el proceso constituyente, también fueron muy bajas. Sin embargo, la gente está reclamando de otras maneras. Sí. ¿Cómo tú puedes hacer la relación? ¿Ves que hay un avance? ¿Ves que hay un no sé si un despertar, porque es como bastante mesiánico, pero una nueva forma de enfrentar estas desigualdades? Bueno, es difícil hacer una retrospectiva en este sistema tan individualista de consumo y que entienda lo que nosotros vivimos durante la dictadura. Durante la dictadura, que fue algo fuerte, es decir, las movilizaciones que se hacían eran con los días de protesta eran con tanquetas en las calles, con apagones, con balas que cruzaban media agua y mataban a una señora en una población, o un helicóptero a las 4 de la mañana sacando a la gente a la cancha en Macul. Son situaciones que se vivieron a lo largo del país y aún así hubo un movimiento social para construir un nuevo sueño, un país nuevo, sin dictadura. Y para eso luchamos, para eso trabajamos. No para ir a votar, sino porque queríamos un Chile diferente. un Chile participativo, un Chile donde todos tuviéramos la voz y el derecho a hacer y construir un territorio. Una vez llegada la democracia, nos echaron para la casa a todos. La alegría va a llegar, no se preocupe. Es que nos echaron para la casa, llegaron los viejos de los partidos, el duopolio, llegaron ellos. ¿Desde dónde? Desde sus asientos y dijeron, déjenos a nosotros. Y cortaron la movilización de las juntas de vecinos, le bajaron la fuerza a los sindicatos, en fin, todas las organizaciones que trabajamos y que se armaron contra la dictadura se disolvieron y se fueron para la casa. Y llegó estos políticos y recortaron el traje a su medida y aprovecharon el asiento que le dejó la dictadura y hoy se sientan muy cómodos. Se sienten muy cómodos con eso, sin claro, cambiar nada. Pero la comunidad ha vuelto a reorganizarse. Están haciendo otra vez la fuerza de las asambleas, la fuerza de los colectivos, la fuerza de los sindicatos y de los pobladores. Es solo ver los ejemplos. Freirina, Caimanes, Aysén, Calama. Varias. Oye, y hay pueblos que son rurales y que tienen menos voz, pero han tenido triunfo. El pueblo de Cauquenes paró la termoeléctrica de Los Robles, una movilización social que se ejecutó y ganó Paine, la gente de Paine que echó a Luxic. Entonces, los estudiantes. Pero aún así quedan rezagos de la dictadura. La represión policial es igual que en dictadura. La muerte de Mapuche ante su demanda es una represión en un estado policial. Exactamente. Y la militarización de la zona. Sí. Y son demandas del pueblo. Hay una lejanía a estas demandas. Hay una lejanía a las demandas de los trabajadores, subcontratados, de las forestales, de las mineras, que no han sido atendidas. Se acaba de aprobar una ley laboral que para nada refleja las demandas de los trabajadores. Y así, pues, el comercio, el libre mercado, le permite a las cadenas seguir robándole a la gente. Hay declaraciones, investigaciones que decían, escuchaba una persona, entendía en esto, que hay horarios peak, es decir, hay cadenas de farmacia que tienen una tarifa en la mañana, a mediodía y en la noche. Piensen, auditores, ¿cuándo se consumen o cuándo se acerca uno más a la farmacia? Después del trabajo. Exactamente. ¿Y cuál es la tarifa más alta? 7, 8 de la tarde. Es terrible. Por eso, señores políticos, hagan la lectura. Lean para adentro. Por favor, si no han escuchado, hagan la reflexión. Ustedes están echando a perder y contaminando este país en el poder. Nosotros, los pobladores, nos seguiremos organizando. Nos seguiremos sumando. Poblador con poblador, demanda tras demanda. Estudiantes, trabajadores, pobladores, sindicatos. Aquí estamos. Nos hemos unido y ya hemos conformado el No Más AFP de Cordillera, de la zona sur, con el FEMPUS, colectivos, Agua de Soberanía está ahí también, y estamos muy firmes en nuestras convicciones para decirle que no queremos más AFP. Exactamente. Y esta no es solo una demanda de cambio de estructura, es para todo. Cuando nosotros decimos agua y soberanía, estamos defendiendo nuestra agua del cajón del Maipo, pero también el agua que corre por el Loa, también el agua que corre por Aconcagua, por Ñuble, por todo eso. Soberanía, soberanía sobre nuestras vidas, soberanía en las decisiones, soberanía sobre esta tierra, soberanía en el voto. El voto yo no lo doy si no tengo derecho a decirle, señor, usted no cumplió, por favor, váyase. Claro, a una revocación, a otro tipo de democracia también. Felipe, por ejemplo, con respecto a la participación un poco, porque Patricio hizo una pincelada bien profunda acerca de las demandas que nos aquejan, ¿no? Por ejemplo, con respecto a esto de la baja participación, tal vez también se piensa que la máxima forma de participar, digamos, regular, porque también hay gente que participa en juntas de vecinos, ¿verdad? Que es forma de participación social, pero siempre se toma en cuenta, más que nada, la participación en las urnas. Sin embargo, la gente también está buscando instancias de participación que sea donde ellos se puedan involucrar un poco más. Este como desprendimiento a veces del voto, que está bien, que hay que hacerlo, ¿no? Hay que elegirlo más democráticamente a quienes pueden gobernar. Sin embargo, es cada 4 años, uno va, hace una raya en un papel, lo deposita y se va a su casa y se puede sentir que cumplió con su deber cívico, en la fiesta de la democracia, ¿no? Ese es como el eslogan. Sin embargo, también hay gente que está buscando más instancias de participación, que con esa participación no le basta y que muchas veces se niega a participar en eso porque indica que las personas pueden participar de muchas maneras. Incluso en los libros de historia, la participación como ciudadano está en votar, pertenecer a partidos políticos, ser un candidato y participar en organizaciones sociales. Se estudia en los colegios de esa manera. Entonces es muy fácil también decir que la gente no está participando, cuando de verdad vemos, como dijimos anteriormente, que hay mucha gente que sí está tomando otros caminos de participación. ¿Qué opina un poco respecto a eso, a la idiosincrasia que estamos cambiando un poco como sociedad? Uno podría hacer una distinción, por un lado, respecto a la democracia. Esta democracia representativa, ¿no?, que era como lo que se había desarrollado al regresar de la dictadura hacia un periodo como de estabilidad, de participación, donde los partidos políticos representaban a la ciudadanía en el Senado, en el gobierno, en los distintos poderes. Pero eso no solo en Chile, sino en el mundo de manera global y fuertemente en América Latina, fue modificándose en el siglo XXI. La democracia representativa ha quedado deslegitimada, o por lo menos se ha mostrado limitada respecto a los intereses de esa ciudadanía que dice representar. Como decía Patricio también, se ha vuelto la política se ha vuelto un espacio de casta, no un espacio de oligarquía que generan una coalición además con los grandes empresarios y con los poderes transnacionales también. Entonces empieza a surgir a partir del siglo XXI fuertemente en América Latina, y también lo vemos en Chile, una democracia con un carácter distinto, que ya no es solo representativa, sino participativa. No es una democracia que venga a reemplazar a la otra, sino que la profundiza, ¿sí? Rompe esos límites que tiene. En algunos casos se cambia una por otra, pero el sistema político chileno no la sostiene institucionalmente, no soporta Chile una democracia participativa, porque sus instituciones, sus políticos, su oligarquía, su casta no la soporta. Eso por un lado. Pero por otro lado, respecto a los otros espacios de participación, yo creo que incluso en los 90 ya se veía que la participación estaba en otro ámbito. Después de años oscuros en el país, con toques de queda, ¿no es cierto?, con peligro de ser detenido por estar en la calle a cierta hora, en los 90 la gente ya no participa quizá en los partidos políticos, quizá tampoco participa ya en la junta de vecinos, los sindicatos, pero sí está yendo a fiestas, está haciendo grupos de interés distinto. Tuvimos aquí en este programa cuando surgen los Furiosos Ciclistas. Se está juntando para ir a la montaña, están haciendo fiestas, estaba Expanden en los 90. Y lo que va a pasar podían juntarse por lo menos más de 3 personas sin que hubiese problema. Y ahí puede organizar bandas, puede organizar hasta los scouts pudieron volver a juntarse. Empiezan a ver. Ellos tenían permiso especial. Pero esa participación que se da en los 90, despolitizada, más bien cultural, más bien social, a partir del 2006, pero fuertemente a partir del 2011. Se empieza a politizar no solo, por ejemplo, con la demanda estudiantil, sino en otros espacios, por ejemplo, los TINCU en Santiago, Valparaíso, en Concepción, los colectivos sociales, pero también políticos, que empiezan a hacer estos pasos. Hay talleres de circo, batucada, y con una posición bien fuerte respecto al sistema político chileno. Ellos no nos representan, ¿no? Claro. No nos pueden representar. Felipe, dame un segundo, porque yo creo que has nombrado tú los colectivos, ha nombrado Patricia los colectivos, y quizás la gente pueda tener alguna duda, porque cuando uno no está muy inmiscuido en esta política un poco más chica, se puede confundir. Los colectivos son pequeñas organizaciones que se juntan para hacer algún tipo de actividad. Hay colectivos políticos, colectivos culturales, eso es como una organización un poco más pequeña, ya de gente que tiene intereses en común, ya sean políticos, con alguna ideología o con algún tipo de manifestación artística, ¿ya? Solo para que no haya una confusión y con los colectivos en general. Bueno, son grupos de personas, son individuos que se agrupan. Se colectivizan, digamos, un interés. Sí, y discuten, plantean los temas, discuten y sacan algo en común. Y hacen algo. Y hacen algo en común. Claro. Lo contrario del individuo que hoy día le conviene al sistema es un individuo que trabaje, deba y consuma. Que viva para trabajar, trabaje para consumir. Y viva para gastar. Claro. ¿Eh? Y gastar a cuenta de lo que no tiene. En cambio, los colectivos tienen una vida, una comunicación, una relación interna que es absolutamente humana y trascendental. Y de carácter horizontal, es decir, horizontal. Que las decisiones se toman en común, ¿verdad? En la mayoría de casos se conversan, se consensan. No esta ley de consenso, ¿no? Que vemos que se hace por arriba, que el periodo de los consensos. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo entre tú y yo para llevarnos? Y así se van generando identidades, ¿eh? Vamos recuperando identidades, que es importante. Bueno, respecto al tema de la identidad en los colectivos empiezan a surgir por la deslegitimidad o poca participación o cambios estructurales en el sistema político que sucede en los sindicatos, por ejemplo. Ya el sindicato no tiene esta capacidad que tenía en los 50, los 60, los 70, y empiezan a surgir colectivos de trabajadores. O en las universidades, ya el partido político que se suma a la institucionalidad, a la nueva institucionalidad, o los partidos políticos que quedan fuera, no logran movilizar a estos grupos, no tienen capacidad de movilizar grupos grandes, entonces se generan estos grupos, pequeños grupos o colectivos culturales. Pero algo que está pasando, está cambiando en los últimos años, es que pareciera ser que también hoy los colectivos están llegando a un límite. Y yo creo que esto es positivo, porque los colectivos están llegando a un límite y se están mirando entre ellos. Colectivos de 5, 7, 11, hasta 13 personas, mujeres, hombres, de distintas edades algunos, se están juntando. Porque ya saben que a partir solamente del colectivo, como espacio de resistencia en los 90, en el 2000, hoy día hay que pasar a una nueva instancia, a un nuevo nivel de organización y construir identidades colectivas mucho más amplias. Eso es algo que está pasando uh-huh. hoy. Muy positivo. Bueno, no hemos alargado un poquito la conversación, estamos como con el tiempo un poco restringido, si no podríamos seguir conversando. Vamos con nuestra segunda pausa musical para continuar conversando la despedida, invitándolo mañana que nos acompañen con mucha fuerza en el foro No Más FP, No Alto Maipo, queremos agua limpia y sistema de reparto. Suena como una rifa. En el Teatro Palermo a las 19 horas. 88, frente a la plaza de Puente Alto. Excelente. Muy bien, los vamos a dejar ahora con la canción de... Quiero hacerte un alcance respecto de la identidad. Ya. El sistema capitalista que hoy no nos mantiene y nos quita la individualidad, o sea, nos hace más personalista y menos comunitario. Es tan avasallador que el ejemplo de Chiloé es muy claro. Chiloé tenía una característica de habitantes, y yo creo que se da en todas las zonas rurales, que tienen su característica, que tienen su identidad. Chiloé tenía una relación profunda tierra-mar. Ajá. Tierra-mar. O sea, el mar es súper generoso. La gente que ha tenido la posibilidad de ir, los mariscos están así en la playa. El desarrollo de la vida en Chiloé era así, del mar, pero hoy día viene esta terrible imposición del capitalismo de igualar todo el país, igualarlo y quitarle las identidades a la zona, a los lugares, a las personas. Homogenizar. Bueno, mira, esta es una canción que tal vez suena con un poco más de esperanza. Vamos. Es de los Bunkers y se llama Canción para Mañana. ¿Ya? Para que mañana y siempre sea mejor que hoy. Vamos con Canción para Mañana. Una mañanas no me hace demasiado bien. Mirar por la ventana, ver el cielo oscurecer. Pasearme por la calle que la gente pueda ver. La montaña de tristezas que dejaste amanecer. La ciudad en que marchaste, las piedras que tiré. El sueño que mataste, la herida que sangré. Odié los uniformes, los verdugos de cuartel. La lucha lleva a cuesta la esperanza del atardecer. Mañana habrá promesas en mi puerta para abrir. Mañana habrá una lágrima en mis ojos para ti. Los viejos son de lo peor, nunca tuvieron ni una pizca de razón. Pero a mí los años no me hicieron muy feliz. Recordar es un paso en falso más. ¿Y quién quiere mirarse en un espejo que no quebrará? Mañana habrá promesas en mi puerta para abrir. Mañana habrá una lágrima en mis ojos para ti. Que escoger un par de gafas para ver lo que mañana puede aparecer. Ayer agonizó el amor, la muerte lo dejó escoger. ¿Y quién puede resucitar las flores que pisaste ayer? Demasiados imposibles para no morir feliz. ¿Para qué contar estrellas? ¿Para qué vivir por ti? Solo la muerte me puede esconder. Nadar de espalda a ti también te sienta demasiado bien. Bueno, mañana serán tiempos por venir, ¿verdad? Esperamos que siempre sean para mejor, siempre estén llenos de más esperanza. Bueno, este programa se ha pasado también muy rápido, ha sido tal vez un poco más serio, porque también son serias las cosas que pasan en nuestro país. Y queremos, nosotros siempre hacemos el hincapié, el énfasis a la participación, de la forma que usted quiere. También nosotros no estamos desdeñando el voto ni diciendo que no es una manera válida para participar. Al contrario, si hay, la gente tiene que saber elegir a sus autoridades, pero sobre todo preocuparse por quienes votan, a quién le entregan la confianza esos 4 años. Ya hemos sabido que nos han mentido bastante. Y nos han mentido con cosas que son importantes para nosotros, como principalmente desde Agua y Soberanía es el tema del agua y de nuestra salud, que conlleva todo eso. Sin embargo, también han jugado con nuestro sistema de pensiones, ¿verdad? Con la igualdad de derechos con la mujer, con la salud, con el lucro de la educación, con el censo, con el Sename, con el registro civil, con la ley de pesca, y con la colusión de la farmacia, colusión del pollo, el royalty minero. Podríamos enumerar tal vez un montón de goles que nos han hecho, pero sí. Siempre hemos sabido poder revertir el partido. Como lo hacía el Chino Ríos, que iba 3-0 abajo, 5-0, y lo daba vuelta en el tiempo de que nuestro pueblo también haga esa jugada. Patricio, ¿quieres despedirte de alguien en especial, mandar algún saludo, un comentario, bueno, una arenga? La verdad, primero que nada, hacer una reflexión por Lisette del Sename. 11 años, ella ya no está. Empezaron a dar números, dijeron 120, 245, 500, llegaron 800. Dijeron números. Solo números y esa noticia ya pasó, ya se fue a los tribunales. Cada nombre o cada número tenía un nombre. Cada número que ellos dieron tenía una historia de vida cruel, triste, pero atroz. Y estos señores sin vergüenza se han farreado la plata, han entregado a los niños subsidiariamente a la mantención de externos, no haciéndose responsable el Estado de la vida de esos 800 niños y niñas. Lisette era ultrajada antes de llegar al Senado, violentada antes de llegar al Senado. La niña que mató a su abuela ayer pasó por el Sename. Por favor, aquí hay una historia y que se está viviendo hoy día. Hay que reaccionar. Cuando marchamos por los derechos de la mujer, lo hacemos con absoluta fuerza, pero lo hacemos también por los niños del Sename. Señores del Estado, ustedes son responsables de cada una de esas muertes. Estuve, y con esto termino, claro, en una actividad del Open Door, aquí en Puente Alto, y una de las cosas que me llamó mucho, fue muy hermosa la actividad, con música, de todo, pero una cosa me llamó la atención. Hoy día, 2016, se sigue aplicando el electroshock para el tratamiento de personas con problemas psiquiátricos, y eso no puede seguir siendo. Otra cosa más que el Estado de Chile no resuelve, y así podrían ser muchas cosas. Mañana nos vemos en el Teatro Palermo, porque decimos no más a EPP, no más AFP, no Alto Maipo. Avenida Conchitoro 188, ahí va a estar la gente de No Alto Maipo, la gente de Agua y Soberanía, la gente de No AFP de Cordillera, y desde la Nacional también van a venir a hablar con nosotros. Nos sumamos y luchamos. Muy bien, Patricio. Muchas gracias por tu presencia. Siempre es un placer tenerte con nosotros, aunque tú pienses lo contrario a veces. Felipe, ¿tú quieres hacer algún tipo de comentario, mandar algún saludo? Una reflexión en torno a la temática de nuestro programa de hoy, que es sobre la identidad. Esto lo hemos hablado colectivamente en la Asamblea del Agua y la Soberanía, y en nuestro propio espacio la identidad no es algo, lo hemos hablado aquí también a propósito del antipatriarcado, del feminismo. La identidad no es algo natural, no es algo que esté hecho. La identidad se va construyendo. Uh-huh. Y en esta construcción de identidad se dan ciertas disputas, ciertos sectores que hegemonizan cierta identidad y construyen mito en torno a ellos, ¿no? El mito de Chile como un país institucional, o este mito de que las instituciones funcionan y cada vez se desmiente más, ¿no? Pero también hay una identidad que está en construcción y que lo vemos hoy en Puente Alto fuertemente. Por ejemplo, la construcción de una identidad mapuche urbana. Hoy día tenemos una generación de muchachos entre 15 y 25, 30 años que su papá o madre, que eran mapuche, no hablaban mapudungún. Ellos están aprendiendo, están viajando. Una identidad de género, hay una diversidad sexual importante, una identidad de colectiva, identidades de colectivos también. El hip hop, el rap, lo hemos escuchado aquí, hemos escuchado hip hop con contenido de protesta. Hoy día tenemos a René con una reflexión más metafísica, pero también que se preocupa por la humanidad, ¿no? O la deshumanidad. Entonces esta identidad está en disputa. La lucha es, hay una lucha por la identidad, y estas luchas son colectivas. Nosotros estamos por una lucha de un pueblo para que se recupere sus bienes comunes, como el agua, por ejemplo. Uh-huh. Pero también su soberanía, su derecho, sus ganas de participar, su alegría también, ¿sí? Entonces, esta disputa por la identidad contra un Chile individualista, consumista, chauvinista muchas veces, lamentablemente, hoy día estamos construyendo una identidad movilizada, con juventud, con luchas medioambientales, con pueblos indígenas, ¿no es cierto? Entonces, estamos en esa disputa por la identidad. Muy bien, Felipe, muchas gracias también por animarte a sentarte aquí en el panel de Agua Bajo el Puente. Agradecemos tu trabajo constante, preocupado, atento, siempre para con este espacio. Sí, quisiera aprovechar también de agradecer a todos los músicos en vivo que hemos tenido acá, René en este momento, pero a los que han estado de Puente Alto, por ejemplo, Emerson, Mario, un saludo a la gente de Cultura sobre el Puente. Hay muchas organizaciones, hoy día me reuní con Tomás de Pulgueros Culturales de Casas Viejas, así que está Puente Alto movilizándose, organizándose, encontrándonos unos con otros, así que estoy muy contento por eso. Muy bien. Bueno, y para terminar, una reflexión mía también, porque yo también quiero reflexionar. Antes de pasar con René, que si te quieres reflexionar, también puedes reflexionar. No, pero tus canciones son una reflexión entera. Bueno, claro. Bueno, y un poco lo que, para cerrar con este tema de identidad, como decía Felipe, la identidad está en disputa y nos han querido hacer pensar y hacer sentir que nuestra identidad se basa, como decía bien Patricio también, en el consumismo, en el endeudamiento, en el querer ser muy competitivo, siempre mejor que lo otro, siempre ganando, teniendo más sobre todo, pero no siendo mucho, siendo más bien vacíos y que ese vacío se llene con el consumo y con el ser más bacán, con el ser más choro en algunos casos, con el tener más simplemente o la mejor apariencia, ¿verdad? Y resulta que nosotros somos seres humanos compuestos de un millón de otras áreas también, que se explotan de diferentes formas. Nuestras emociones, por lo que, como decía también René ahora, tienen un punto de fuga que va por otros lados, que por lo general es artístico, o si no es artístico es social, o si no es social es político, y la política también, arrancársela, esa idea de política añeja, corrupta, sucia, que la gente dice, no soy ni izquierda ni derecha, me carga la política, porque todos son malos, no, vecinos, vecinas, amigos, amigas, la política es un hermoso arte de querer estar bien todos, que se preocupa del bien común, ese es el arte de la política, es la esencia, querer el bien común. La gente que no hace eso, no hace política, hace pillería, es muy astuta, pero política no hace. Entonces los invitamos a meditar, a pensar en realmente qué hacemos por nosotros, qué hacemos por nuestra comunidad, qué hacemos por nuestra comuna. Si a usted le pareció no ir a votar, si piensa que siempre ganan los mismos, es su derecho, pero no se quede en la casa, no diga la política es mala y no se quede viendo teleseries, porque así la quieren, o así la quieren, o no solo, o fútbol, o teleseries, no solo para las mujeres, aunque hay muchos hombres que también ven teleseries, sino que simplemente tú ves teleseries. ¿Cómo será de terrible los medios de comunicación que vio a un senador así, a garabato limpio contando chistes, haciéndose el gracioso? Un señor que está contra el aborto, que está contra la ley de divorcio, haciéndose el gracioso, por favor. Imagínate. Entonces así nos quieren. Como decía un cartel de, y lo voy a decir, como decía un cartel en la marcha de Ni Una Menos, maten el Quique Morandé que llevan dentro. ¿Ya? Somos mucho más que eso, somos mucho más que esa explotación de la mujer, somos mucho más que la invitación siempre a borrarnos con el alcohol. No, somos seres humanos completos que piensan, tienen emociones, y queremos un mundo mejor. Rápidamente quiero recordarles la actividad de mañana a las 7 en Teatro Palermo, lo vamos a estar esperando. También queremos recordar con mucha fuerza el paro nacional del próximo viernes 4 de noviembre, y incentivamos a que, es una manera activa de participar. Trate usted de movilizarse, trate de parar en su trabajo, y si no, puede hacer otras reflexiones. Van a ver cacerolazo en Puente Alto. Nosotros vamos a estar en la Plaza de Puente Alto el día viernes 4 a las 8 de la tarde, protestando con cacerolas y con tarros y metiendo muchos ruidos y bubucelas. Sí, de todo. Oye. Así que lo vamos a esperar ahí para poder darle potencia y poder demostrar que sí estamos atentos y enojados. Bueno, vamos por el paro. Quiero saludar a nuestros redescuchas, a nuestros amigos que nos han visto hoy día por YouTube, que han estado muy activos, a Francisco Varas, a Marisol, a Ramón, a todos los profesores, los trabajadores de la Escuela Juan Verdaguer también, que ellos siempre nos ven y nos escuchan. Un abrazo grande. El próximo programa, que es el día, es feriado, el lunes 2, o sea, perdón, el martes 1, Es probable que hagamos un programa un poco más musical, un repaso un poco de los temas que hemos visto, algo más light, porque sabemos que ustedes van a estar en disposición de día, como día domingo. Entonces, sin vestir no es algo, para nada, es nuestra propia identidad. No, claro, pero es el día de todo, ese es el otro día, el día de todos los muertos. Así que vamos a estar tal vez un poquito más light, pero siempre acompañándolo, si es que, a ver, si es que ocurre algo, ¿no? Importante, interesante, también lo vamos a discutir. René Problemas. Cuéntanos, ¿con qué canción nos vamos a despedir? Esta canción se llama Day Alive, que la saqué literalmente de una película del año por ahí 84, creo, no me acuerdo del director. La que metaforiza como los tiempos que estamos viviendo. Cuenta que hay como, claro, una raza que nos controla a través de los carteles, en base a una información bastante subconsciente, y que los humanos viven como cegados ante la realidad que está detrás de eso. Y me basé en esta película, wow, para escribir esta canción. Como una dominación mundial. Claro. Bueno, René Problemas, te dejamos. Ha sido la sesión número 22. Un abrazo grande a todos. Que estén muy bien, que tengan una muy buena semana. Y los dejamos ahora con René Problemas. Ya. Esto es agua bajo el puente, desde Puente Alto. El mundo es un reflejo de lo que llevamos dentro. Tú eres el centro, mantente despierto. Siente la energía que brota de cada cuerpo, la que llena el espacio y trasciende el tiempo. El planeta es el templo, tendemos a olvidarlo. Parece que al humano le encanta. Nos fuimos del Edén para vivir en el infierno. Ahora depende de ti volver a ese estado interno. Ellos están vivos, nosotros durmiendo. Ellos quieren controlarte, te mantienen enfermo. Nosotros no los vemos, pero están ahí afuera. Son ellos los que imponen todo tipo de barrera. Ellos están vivos, nosotros durmiendo. Ellos quieren controlarte, te mantienen enfermo. Nosotros no los vemos, pero están ahí afuera. Son ellos los que imponen todo tipo de barrera. Crearon las fronteras y los dogmas, construyendo bombas. No quieren que el humano se interponga. Es una guerra entre el bien y el mal. No dejes que te roben tu energía vital. Mantente puro ante todo, dentro tuyo hay oro. Cierro los ojos y exploro, doy un paseo por el cosmos. A ellos no les temo, prendo fuego a Babilón. Nosotros venceremos cuando creemos nuestra unión. Porque ellos están vivos, nosotros durmiendo. Ellos quieren controlarte, te mantienen enfermo. Nosotros no los vemos, pero están ahí afuera. Son ellos los que imponen todo tipo de barrera. Ellos están vivos, nosotros durmiendo. Ellos quieren controlarte, te mantienen enfermo. Nosotros no los vemos, pero están ahí afuera. Son ellos los que imponen todo tipo de barrera. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Por YouTube, te quiero mucho. En agua bajo el puente, no se me olvidó. Salud. Que se quede el infinito sin estrellas y que pierda el ancho mar su inmensidad. Pero el negro de tus ojos que no muera y el aroma de tu piel se quede igual. Aunque pierda el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color.